Eligon de Mordor ha recibido una reclamación de copyright por parte del autor del vídeo, es decir, el tiburón blanco ha reclamado los derechos de su vídeo. No me toca las pelotas que este vídeo haya sido borrado. Este es un mensaje para el señor Alejandro no sé qué hostias, que es el dueño, no es el autor del vídeo. Ha sido por el camino malo, con lo cual te voy a decir una serie de cosas. Solamente te voy a decir que tu vídeo va a volver a estar online, nada más para tocarte las pelotas, la verdad. Te jodes y si quieres vas al juzgado y me denuncias, la verdad, porque ¿qué vas a ir al juzgado y vas a decir me han dicho tiburón blanco? ¿Vas a perder el tiempo en eso? Piérdelo, piérdelo si quieres. Este mensaje va dirigido a todos esos haters que hacen que Auronplay siga vivo. Para el que no sepa, os pongo en antecedente. Este hombre es un videobloguero que insulta a la gente. Por suerte, tiene un montón de fans en su cuenta. Digo por suerte porque lo que hace él lo haría cualquiera. No obstante, mediante el insulto arrogante proclama su rabia ante un séquito que busca sangre. Su círculo es bastante reducido por realizar críticas infames con conocimientos mínimos. Elige víctimas con miras a ser superior y por eso no le importa un señor que un menor. Últimamente la cosa está peor, escasean las ideas, el dinero no entra en su habitación y aumenta su volumen despótico realizando un menor de 15 años maltrato psicológico. Vale, y si me hacen pagarte 50 euros con el billete, te haré así en la cara, ¿vale? Soplapollas, porque hay que ser tonto. Como cuando en el colegio hay alguien que te insulta. Yo, puedes ir al profesor y quejarte, pero el profesor le echará bronca al otro y probablemente a la salida estará esperándote para partirte las piernas. Ese vídeo estará online siempre, porque por mucho que sea borrado, lo volveré a subir. Todo porque la infantil inocencia de este chico sube un vídeo dedicado a su novia que hace público ante millones de personas que entran a su muro para vejarle comentando, dejándole insultos. Me parece que no es consciente de lo que puede causar, porque humillar públicamente es un modo de maltratar. Un hombre adulto amenazando a un chaval que se defiende denunciando sus derechos de copyright. Que muchos de los que este hombre ha atacado también reclamaron 50 vídeos por 3 niños por vídeo que no aceptaron, pegando gritos gracias a la canción que dedicó. Llegamos a los administradores que borran su vídeo. Pero este tipo resentido sigue amenazando en otro vídeo en donde encubre todo este entramado. Supongo que no le conviene labrar una batalla contra uno de su tamaño. Astucia no se calla. No vengo para que me deis likes, simplemente estoy pidiendo que os desuscribáis. En mis vídeos no encontrarás la jodida manera de suscribirte a mi canal, porque a mí me la pela. Yo no vivo de insultar a los demás, vivo para reivindicar, crear música con realidad. Si pasas por delante y no lo puedes soportar, quizás porque te joda que algo estés haciendo mal. Pasar por delante de un abuso y no denunciarlo también te hace parte del problema. Cada vez este mundo me da más asco. Si gente como esta está triunfando, joder, no escuches mis temas. Hay muchísimas cosas que criticar, incluido el sistema. Lo que pasa es que hay pocos que sepan. Auron, tú mismo la has cagado al reincidir. Tus fans coincidieron y me dieron la razón a mí, aunque a mí me basta con haber podido ayudar a uno de cada 1000 fans que intentas maleducar. Dar ejemplo de un uso violento de toda esa desdicha mental que llevas dentro. Me niego a quedarme de brazos cruzados ante toda esa inocencia que estás maltratando para lucrarte con toda esa pasta por los subs de subnormales que no dicen basta, que simplemente quieren que les des carnaza. Tú también eres así, tú también les maltratas. Si hago esto no lo hago ni por él ni por vosotros, lo hago por mí. Simplemente lo hice por dejar mi huella aquí, por sentirme bien sabiendo que intenté oponerme a todo esto, por denunciar las injusticias y aportar conocimientos. Puede que haya ganado un round, pero sé que no voy a ganar la batalla. Hacen falta bocas que sepan son pocas tras esta pantalla. Paz.